es todo pasión. Sí, verás que todo es pasajero y que con el tiempo olvidarás. Si nuestra amistad es fiel y fuerte, durará más allá de la muerte. No me pidas que sueñe contigo, con robes los besos de otro amor. Sabes que te quiero como amigo, no pidas más amor. Yo no puedo darte amor, hace tanto que nos conocimos. Juntos compartimos ilusión. No quiero pensar que te he perdido, no pidas más amor. No puedo darte amor. No pidas que sueñe contigo, no robes los besos de otro amor. Sabes que te quiero como amigo, no pidas más amor. Yo no puedo darte amor, hace tanto que nos conocimos. Juntos compartimos ilusión. La gaditana Merche nos ha dejado este precioso tema, No me pidas más amor. Y de amor precisamente es el poema que viene a continuación. Tenemos la suerte de tener por primera vez en el programa a un estupendo poeta. Él es de origen italiano, Pedro Pablo Vergara. Y esperamos y deseamos que no sea la última, que sigamos contando con su colaboración. Él le recita el poema a una amiga suya, argentina, pues como veréis, Argentina siempre está muy ligada a nuestro programa, así como las Islas Canarias y otras comunidades que hemos ido nombrando anteriormente, como la Comunidad Valenciana, Asturias y muchas regiones de nuestro país. Y como les digo, tenemos la suerte de tener por primera vez este gran poeta en el programa y vamos a escucharle en este hermoso poema de amor. Él suele escribir casi siempre poemas de amor muy lindo y en esta ocasión se titula Atrapada. Atrapada entre la noche y el día, entre la primavera y el invierno, atrapada como una gota de miel entre el mar y los cielos, atrapada entre tus labios y suspiros. Atrapada como un sueño entre tus manos y tu pecho. Atrapada como una luna desnuda al centro de tu universo. Atrapada entre sábanas de deseos. En la hoguera del lecho. De Pedro Pablo Vergara Merzón. Adaptación y voz. Flor de Lis, Argentina. Julio del 2011, San Luis. Argentina.

y en la distancia de esa bruma eterna los tres se han fundido, llenaron de rayos de luna mi vida, mis noches, mis días de juventud, y aún resuena en mi mente sonidos de guitarras con alma y corazón. Para siempre se ha quedado la barca varada en mis recuerdos. Para siempre se paró el reloj con el trío de los Panchos, queda mi adiós. Senderos de la piel canela de su tierra se quebraron con sus voces, y la vida que ya les abandona pide el perdón. Con cruel perfidia les atrapó la muerte, sabor amargo, sabor a mí. Como el llanto de la Magdalena, le llora el bolero, le llora el amor. Para siempre se ha quedado la barca varada en mi recuerdo. Para siempre se paró el reloj con el trío de los Panchos, queda mi adiós. Con el trío de los Panchos, queda mi Yeah. No nos queremos olvidar de dos noticias culturales importantes que se han producido recientemente. Una, lamentablemente, es la muerte, el fallecimiento del creador de Apple, el que sacó los iPod, todos estos adelantos tecnológicos que verdaderamente nos ha dejado muy pronto. Era un gran cerebro, una gran mente privilegiada y no cabe duda que nos ha dejado un gran legado tecnológico que como se suele decir, las personas se van, pero sus obras siempre nos queda. Descanse en paz esta mente privilegiada como fue Steve Jobs. Y también otra noticia más alegre, en este caso, se acaba de fallar el Premio Nobel de Literatura del 2011, que ha recaído en el poeta sueco. Esta vez el premio se queda allí en casa, en Suecia, el poeta sueco Thomas Tranströmer es el que ha sido galardonado este año, como les digo, con el Premio Nobel de Literatura. Parece ser que llevaba bastante tiempo, bastantes años, quedando como finalista. Y ya le llegó la hora. Enhorabuena y seguimos con nuestra música. Este amanecer, tu corazón siento junto a mí desde nuestro rincón. Mientras surcan el cielo palomas al vuelo, yo te veo dormir. Mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Y mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Y mientras tanto amándote, ya se oculta el sol en el jardín. Siento tu calor y comienzo a vivir, olvidando el hastío, el cansancio, el vacío de un día gris. Y mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejando lo mejor de mí en ti. Y mientras tanto amándote, mientras tanto amándote, todo mi tiempo para ti, jugando al juego de vivir, pensando si serás feliz, dejándolo mejor. y mientras amándote. Este es el título del bonito tema que acabamos de escuchar de nuestro amigo Emilio José, que nos gusta tener pues muy frecuentemente también en el programa. Un saludo para ti, Emilio. Y nos vamos con dos grandes ahora, con dos grandes féminas de la canción, nada más y nada menos que Maritrini, este Amor a los 40 maravilloso, y Luz Casal con su no menos maravilloso e inolvidable Piensa en mí. Tu cuerpo aún palpita cuando se nombra el amor, pero aquellos de los 20 no son los mismos de hoy. Peleas hemos tenido, dosis de gran paciencia, acariciando las horas y bailando con los planetas. Si conseguimos aguantar sin ponerle al ayer ningún altar, venceremos la partida entre lágrimas de azar. Si conseguimos aguantar, mediodía, deseos en la noche, aquellos de los 40 que dejan otros sabores. Por el amor que tenemos, nos sobra el equipaje, sentimos el privilegio de soñar por ser amantes. Si conseguimos aguantar sin ponerle a la guía ningún altar, venceremos la partida entre lágrimas de azar. Si conseguimos pecar. piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. Bueno, pues a esta altura de la noche, ya en el filo de la medianoche, ya prácticamente pues estamos en el día 7 de octubre, donde se celebra pues la festividad de la Virgen del Rosario. Esta advocación mariana pues tiene a esta Virgen pues como patrona de muchísimos lugares, como son Perú, Guatemala. Por Canarias también creo que hay alguna población que también la tiene como su patrona, y bueno, en el caso que nos ocupa y donde nos toca más de lleno al corazón, pues es precisamente aquí en Andalucía, en Cádiz, donde es nuestra querida patrona y alcaldesa honoraria. Y bueno, pues queremos rendirle este pequeño homenaje a la Virgen, que bueno, que se lo merece por supuesto todo. Y para celebrar y festejar y felicitar pues a las personas que celebran este día, y bueno, sobre todo pues a las poblaciones que la tienen como patrona y que es día de fiesta en esos lugares. Así que le ponemos pues un pequeño poema, se lo dedicamos a nuestra Virgen querida del Rosario, y una canción también de Bolivia, también dedicada pues a esta advocación de la Virgen, a Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. Y después vamos a contar otra vez nuevamente con nuestro amigo Pedro Pablo,

llena de flores como una reina en tu santo altar. Desde ese sitio tan delicado brinda tu amor al que va cansado y necesita de tu consuelo en su trajinar. A ti yo quiero cantarte, bella Virgen del Rosario, y llegar a tu santuario con mis besos y brindarte un concierto para darte el amor de un pueblo entero y sentirme un caribero orgulloso de adorarte. También yo quiero cantarte, bella Virgen del Rosario, y llegar a tu santuario con mis besos y brindarte un concierto para darte el amor de un pueblo entero y sentirme un caribero orgulloso de adorarte. Que seas mío, una parte de mí que quiere el resto de ti y que me hace sentir sola. Hay una parte de ti que crece en mí cada vez que estás presente y una parte de mí que se entristece cuando te alejas, quedando herida. Hay una parte de ti en mí que te busca y pregunta por tus besos para poder respirar. Una parte de ti que es mi aliada y otra que es mi enemigo, castigándome si no insisto en estar siempre contigo por el resto de mis días. Hay una parte de ti en mí que quiere fundirse con su otra mitad y ser una para siempre. De Pedro Vergara Merson, adaptación y voz Flor de Lis, 26 de septiembre del 2011, San Luis, Argentina. Time.